religiosidad y espiritualidad. Anda por ahí por internet, si alguno lo escuchó puede buscarlo por internet porque ahí está. Pero hablábamos de palabras que se entremezclan en el vocabulario diario y popular, pero que en realidad no tienen nada que ver, que religión es una estructura, que religiosidad es la forma de expresar la búsqueda de Dios de cualquier persona, creyente o no creyente, que cree en su Dios, y que la espiritualidad en realidad era algo que únicamente te podía dar Dios a través del Espíritu Santo, porque uno está muerto en sus delitos y pecados, y Dios nos da vida juntamente con Cristo. Así que entendíamos con la predicación que la verdadera espiritualidad se puede tener a partir de la gracia y de la misericordia de Dios. De la gracia y de la misericordia de Dios. Y cuando predicábamos el domingo pasado, un poquito hice alusión a esto que acabamos de leer, esto de la carne y el espíritu, esta como dualidad que se da en una lectura algo superficial de la palabra de Dios. Pero como vamos a estar hablando de lo que es la verdadera espiritualidad, es bueno tocarlo. Van a ser todavía dos mensajes más, este y dos mensajes más, sobre la verdadera espiritualidad. En la antigua versión, acá habla de inmaduros, en la antigua versión habla de la carne, ¿no? De ser carnales. Y la historia de la interpretación bíblica habla de carne y espíritu como cosas que se contraponen, pero desde una dualidad que es como que se refieren a cosas, una exterior y la otra interior, ¿no? Que espiritual es todo lo de adentro y carnal es todo lo de afuera. Si haces otro trabajo, es de la carne, si de la... Los que tenemos años en esto de la iglesia entendemos lo que estoy diciendo. Lo espiritual es lo que te pasa por adentro y lo carnal es lo que te pasa por afuera. Nada más erróneo según el concepto bíblico. Según el concepto bíblico, nada más erróneo. Los términos bíblicos, carne y espíritu, no se refieren a dos dimensiones de nuestra vida, una exterior y otra interior, sino a dos maneras de vivir. Sino a dos maneras de vivir, dos orientaciones en la vida, dos estilos de vida diferentes. También nos enseña el pasaje, por ahí arriba en el versículo 10-14, cuando dice que no tiene el espíritu, el hombre natural, dice la vieja versión, habla del no creyente. Es como que este pasaje divide a la humanidad en dos tipos. El que no tiene el espíritu, como dice la nueva versión internacional, o el hombre natural, como dice la vieja versión Reina Valera, que son los no creyentes, o los que creen en cualquier cosa menos en Jesucristo. Y la otra parte de la humanidad, los que creen en Jesucristo, llamándolos espirituales. Pero después, a los que creen en Jesucristo los divide en otras dos, en espirituales y en carnales. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es ser espirituales? Y en esto tendríamos que pasearnos por toda la Biblia y no tenemos tiempo, pero básicamente, ¿qué es ser espirituales? Espirituales es vivir todo aspecto de la vida, vivir todo aspecto de la vida, el interno y el externo, vivir todo aspecto de la vida, inspirados y orientados por el Espíritu de Cristo. No por el Espíritu Santo en forma mágica, saben que no hablo de eso. Hablo de la búsqueda sincera de la verdad y de buscar estar en comunión con Dios. Y a partir de ahí, de esa comunión con Dios, que todo aspecto de mi vida esté inspirado por Dios y orientado por el Espíritu Santo. Hace uno o dos años hicimos también una serie de mensajes sobre Jesús, nuestro paradigma. ¿En qué cosa Jesús era nuestro ejemplo? ¿Querés saber cómo se vive una vida espiritual? ¿Cómo deberíamos vivir los espirituales? Jesús es el ejemplo. ¿Querés aprender a saber cómo Dios te pide que vivas tu espiritualidad? Jesús es el ejemplo. Así que los espirituales, realmente, son aquellos que viven todo aspecto de su vida inspirados por el Espíritu Santo y orientados por el Espíritu de Cristo. Los carnales, hablo de creyentes, no hablo de creyentes sino creyentes, hablo dentro del ámbito del creyente, que es lo que dice acá la palabra. Fíjense que en todo momento cuando Pablo le dice ustedes son carnales, son inmaduros, no le dice ustedes no son salvos, ustedes no son parte de la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia de Corintios, le está escribiendo y empieza diciendo a los santos de Corintios. Y a los santos de Corintios después les dice ustedes son carnales, son inmaduros. O sea, no estamos hablando en términos de salvación, estamos hablando en términos de carnalidad y de espiritualidad. Los carnales son los que se orientan por otro espíritu, que no siguen al Espíritu de Cristo. Pero, pastor, ¿se puede ser creyente y no seguir el Espíritu de Cristo? Claro. Sí. Podés ser hijo de Dios y darle la espalda a Dios. Porque hijos es hijo para siempre. Vos no sos hijo de Dios cuando te portás bien y dejás de serlo cuando te portás mal y volvés a serlo cuando te portás bien. Es más, vos no tuviste nada que ver en que Dios te haya decretado que sos hijo de Él. Vos estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te dio vida juntamente con Cristo. Él te regeneró, te dio el nuevo nacimiento, que no es una elección tuya. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo me meto en el vientre de mi madre? Jesús le dice, mira, nadie sabe cómo sucede eso. Como el viento sopla de un lado o del otro. Dice, lo mismo son los nacidos por el Espíritu. Y Juan en el capítulo 1, versículo 14 y 16, dice, estos son los hijos de Dios, no nacidos por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Otra cosa es la conversión, cuando uno decide ser obediente, y eso te dura toda la vida, porque el carnal, que es creyente, tiene que convertirse espiritual. Y el espiritual, cuando se vuelve carnal, tiene que volver a convertirse espiritual, porque convertirse es cambiar de dirección. El carnal, como les decía antes, es alguien que se orienta por otro espíritu. Y el carnal siempre necesita convertirse, volverse a Dios. Siempre necesita volverse a Dios. Señor, yo voy a dar mi vida por vos, le dijo Pedro. Y Jesús, me imagino, no sé si con una sonrisa, le dirá, ay, Pedro. Dice, te han pedido para zarandearte, me vas a negar y todas esas cosas. Dice, pero tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. La palabra una vez vuelto es una vez convertido. Y Pedro no era convertido, claro que era convertido. Versículos antes, él declaró que era Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo declaró ningún hombre. Ni carne ni sangre, como dice la antigua versión. Esto no te lo enseñó ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Será en un tipo espiritual que se volvía carnal porque salió corriendo y tuvo miedo. Dejó de estar orientado por el Espíritu de Cristo que iba hasta la muerte por la fidelidad al Padre. Por eso, lo de espiritual y lo de carnal siempre tiene que ver con elección, no con posesión. No que yo soy carnal o soy espiritual. Yo elijo ser carnal o ser espiritual. Tiene que ver con sumisión a Dios. Con aquella frase de Pablo cuando se cayó del caballo, Señor, ¿qué querés que haga? Con obediencia a una elección de vida. ¿A qué vida querés vivir? Tenés que elegirlo. Tenés que elegirlo. Recuerdo hace muchos años el título de un artículo que escribió una persona que quiero mucho, René Padilla. El título era Compromiso con un estilo de vida sencillo. Compromiso con un estilo de vida sencillo. El artículo buenísimo, pero a mí me quedó el título. Tener un compromiso con un estilo de vida sencillo, que no es sencillo de ser miserable, ni sencillo ni dejar de ser opulento, sino de no confundir la calidad de vida con el nivel de consumo. Yo tengo una buena cantidad de vida porque tengo muchas casas, muchos coches. Eso es un espíritu opuesto. Por eso siempre tiene que ver lo de carnal y lo de espiritual con una elección de vida. Vamos a ver algunas características de la espiritualidad cristiana. Tal vez la primera que se me ocurría, y fui tomando nota, es que la espiritualidad cristiana se basa en las promesas divinas. Se basa en las promesas divinas. La persona que es realmente espiritual sabe que Dios se encarga. Que Dios se encarga. Que Dios te cuida. Que Dios está al lado tuyo. No porque vos lo sientas. Sos tan espiritual cuando sentís a Dios como cuando no lo sentís. Dejás de ser espiritual cuando necesitas sentirlo para creer que Él está al lado tuyo. Es más espiritual aquel que no lo siente, pero que cree que está, porque confía en la promesa de Dios que yo estaré con vos todos los días hasta el fin del mundo, aunque no lo sientas. Y muchas veces conté la misma ilustración, pero viene bien recordarlo, a mí me sirve, de esas tres monjitas que estaban orando, de rodillas con los ojos cerrados, y llegó Jesús con un ángel, es una ilustración por supuesto, ¿no? Llegó Jesús con un ángel, y a la primera monjita la tocó y le habló. Después fue hasta la segunda monjita y solo la tocó. Y después fue hasta la tercera monjita y solo pasó por al lado y nada más. Y después se va Jesús con el ángel. Y Jesús estaba, y el ángel estaba con una cara de enojado. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué te pasa, ángel? Y dice, Señor, me has defraudado. Acabo de darme cuenta que haces diferencias entre las personas, que haces acepción de personas. Insisto, esta es una ilustración. Ningún ángel le diría eso al Señor. Haces diferencia entre las personas. ¿Por qué? Le preguntó Jesús. Dice, lógico. A la primera la amabas tanto que la tocaste y le hablaste. A la segunda la amabas menos y solo la tocaste. Y a la tercera ni la amabas, entonces ni la tocaste. Y después nos fuimos. Querías más a una que a otra. Entonces Jesús con una sonrisa dice, no. A las tres las amaba igual. Pero la primera tenía tan poca fe que necesitó que yo la toque y que yo le hable para que se dé cuenta que estaba al lado suyo. La otra tenía un poquito más de fe y con solo tocarla fue suficiente. La tercera tenía tanta fe que ni falta me hizo ni hablarle ni tocarle porque ella sabía que yo estaba al lado suyo. Eso es ser espiritual, hermano. Confiar en las promesas de Dios. Porque nos llenamos la boca de las promesas de Dios, pero después nuestra vida refleja lo contrario. Refleja lo contrario. Una de las cosas que suele suceder cuando se convierte al Señor o viene al Señor una persona mayor, que el testimonio es, lo primero que me quitó el Señor es el miedo a la muerte. Es la primera fe de la que uno se agarra cuando es grande y conoce al Señor de grande. Porque uno le tiene miedo a la muerte. Y uno sabe, cuando conoce al Señor y confía en sus promesas, que no le tiene que tener miedo a la muerte. Al contrario, es una puerta para ver el rostro de mi Señor. Por eso una de las características de la espiritualidad cristiana, de la verdadera, a diferencia de los carnales, es basarse en las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios, creer en el Sermón del Monte. Cuando Jesús agarra y te dice, no te preocupes por el día de mañana. Y ustedes que me conocen saben que no es que no tenemos que trabajar ni nada por el estilo. No estoy hablando de eso. Pero a veces nos preocupan cosas que después ni van a suceder. Y no nos animamos a proyectar un futuro porque tenemos miedo. Y es Jesús el que te dice, no te preocupes por el día de mañana. Si mi papá se encarga de los pajaritos, ¿no se va a encargar de vos? Pero con nuestra vida carnal demostramos lo contrario. Por eso se expresa en las promesas divinas, como también se expresa en la esperanza. Porque uno confía en las promesas, pero también está mi pasado que me pesa en la espalda, que me hace ver el futuro con miedo. Pero lo expreso en la esperanza de saber que según la promesa divina de Dios, todo puede suceder. todo puede suceder. No que va a suceder mágicamente, pero mi espiritualidad se tiene que expresar en esa esperanza. Mira, yo no creo que las cosas, el médico me dice que no va, pero yo tengo esperanza. O, no solo de cosas de milagros, del cambio de la gente. Cuando agarramos y decimos, como creyentes, a este tipo no lo cambia nadie, ¿qué estamos siendo? Recontra carnales. A veces creemos que Dios puede cambiar a un tipo que vive a 1000 kilómetros, pero no al vecino, o peor aún, al hijo que vive en nuestra casa. ¿Cuántos padres creyentes viven crucificando a sus propios hijos? Como si sus hijos no fueran hijos de la promesa. Viven negando las promesas de Dios que te dice: yo seré tu Dios y el de tu descendencia, el de tus hijos y el de tu descendencia. Claro, pero mis hijos están en cualquiera. Yo no te digo que no. Te digo que tengas esperanza. No los entierres, no los crucifiques, no los sepultes antes de que Dios haga el milagro. Ten esperanza. Por eso las características se basan en las promesas divinas y se expresa en la esperanza. Pero también significa una verdadera espiritualidad, una solidaridad. Y hablo de solidaridad no en el sentido de sentimiento, de decir pobrecito lo que le pasa, sino solidaridad con el que hace algo, implica solidaridad con el sufrimiento del otro. La verdadera espiritualidad implica solidaridad con el sufrimiento del otro. ¿Saben qué es eso? La encarnación. Dios haciéndose hombre. Dios, que era espíritu, se hizo hombre en Jesucristo. Si hay algo realmente espiritual en una persona, es hacerse carne, encarnarse para ser solidario con el otro. Él se hizo hombre, y en la condición de hombre, Filipenses 2 lo sabemos de memoria, ese himno cristológico. Un rasgo de la espiritualidad es dejar de pensar en vos, hermano y hermana. El mundo no gira alrededor tuyo, ni gira, pastor, alrededor mío. Pensar en qué justicia podés hacer con lo que tenés a mano. No, qué justicia harías si fueras presidente, si fueras gobernador, si fueras abogado, si fueras ingeniero, si fueras físico nuclear. ¿Qué justicia podés hacer que te viene a mano con lo que vos sos? Ahí se muestra la espiritualidad. Por eso, al fin y al cabo, si hay algo que evidencia la espiritualidad, es la convivencia. La convivencia es la característica principal de la espiritualidad. Habría que preguntarle a nuestras mujeres, o mujeres a vuestros esposos, cuán espirituales somos en casa. Pero no lo podemos hacer. Pero sí nos vemos entre nosotros. La convivencia, si la convivencia es su característica principal, lo vamos a evidenciar entre nosotros en que somos hermanos. Que a la iglesia no se viene porque somos 1000, o como hablábamos el domingo pasado por la estructura, que el Espíritu Santo se puede ir, pero la iglesia sigue funcionando. Hay iglesias inmensas que tienen toda una estructura, que el Espíritu Santo se va y el show continúa. La verdadera espiritualidad nos muestra que somos hermanos, que yo necesito verte y que seguro vos también necesitas verme. Esta es la característica para mí de toda verdadera espiritualidad cristiana. ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Cómo te llevas con los demás? ¿Qué predisposición tenés para el otro y el otro qué acercamiento puede tener a vos? comúnmente la espiritualidad, ¿saben cómo se mide? Mal. Se ve mayormente en cómo orás, en cómo vas a la iglesia, en cómo ofrendás. Pero, como les dije muchas veces, para mí la verdadera espiritualidad se ve mayormente, no en cómo orás. Si orás de rodillas, si orás de pie, si orás en silencio, si orás a los gritos, si orás con las manos arriba, si orás con las manos en baja, si orás con dones, en lengua, con lo que sea, no se ve en cómo orás. Tampoco se ve o se mide la verdadera espiritualidad por cómo estudias la Biblia, aunque es bueno estudiar la Biblia y es bueno orar, pero no se mide. Puedes estudiar la Biblia de pe a pa, ser un gran erudito, saberte todas las lenguas en las cuales está escrita y no ser una persona espiritual. Es más, ni siquiera la espiritualidad se puede medir por asistir a la iglesia. Puedes venir todos los domingos a la iglesia, a todas las reuniones de estudio bíblico, a todas las reuniones de oración, a lo que quieras, y no ser una persona espiritual. ¿Qué sé yo? Podría nombrar un montón de cosas por las cuales creemos que somos espirituales. ¿Saben cómo se mide la verdadera espiritualidad al fin y al cabo? En cómo administras lo que tenés. Si vos lees el Sermón del Monte, Jesús te va a enseñar que vos sos realmente espiritual según cómo administras lo que tenés. ¿Y qué cosas tenés? Dos cosas. Una es lo material. No hablo solo del dinero, aunque hablo también del dinero. ¿Cómo administrar las cosas que tenés? ¿Cómo administras tu dinero, por ejemplo? ¿Sos avaro? ¿Tenés cosas innecesarias? ¿Qué cosas tenés guardadas en el garage que compraste y que nunca usaste y que alguien la pueda necesitar? Con Silvia vivimos dos veces en Estados Unidos y es muy cómico Miami, a diferencia de los lugares del norte que tienen nieve. Como en Miami siempre hace calor, todos los autos duermen afuera, aún en las grandes mansiones los autos duermen afuera. ¿Saben por qué? Porque a los garages no se puede entrar de la cantidad de cosas que compraron que nunca usan. Por eso hacen los famosos garage sales, que abren, que hacen venta de garage, que salen a vender todo lo que hay en el garage. Hay garajes donde no puedes entrar porque hay máquinas de gimnasia, lo que se les ocurra, que nunca usaron. Por eso el dinero, ¿cómo lo administras? El dinero habla de tu espiritualidad. No si diezmas, si ofrendas, habla de tu espiritualidad en cuanto a cómo lo manejas. Hace poco hablaba con un hermano, con una empresa muy importante, que tenía en sociedad con otro hermano. Y el otro hermano quiso hacer cosas que a él no le pareció y lo dejó. Dejó la empresa. Porque prefieren mantenerse antes de tener más dinero en forma oscura. Eso habla de espiritualidad. Pero no hablemos solo de dinero, en cómo administrar lo que tienes. Hablemos de la familia. ¿Cómo administras a tu familia? ¿Qué bolilla le das a tus hijos, a tus viejos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué lugar ocupan en tu vida? ¿Más que Dios? ¿El dinero ocupa más que Dios? ¿La familia ocupa más que Dios? Podríamos hablar de las propiedades que uno puede tener, el auto. Tipos que no tienen tiempo el domingo de venir a la iglesia, pero están el sábado 2 o 3 o 4 horas lavando el auto. ¿Cuántos uno conoce? No tiene tiempo de mirar cómo hacen sus hijos la tarea, pero se pasa 4 o 5 horas lavando el auto cada sábado. Tan común, sobre todo en los barrios que salen con la manguera a lavar y se pasan horas. Con tus propios talentos, con los que tenés. Sos bueno en la música, en algo, en algún arte. ¿Cómo lo administrás eso? El tiempo, ¿cómo administrás el tiempo? El tiempo muestra la espiritualidad de las personas. No tengo tiempo de leer la Biblia. Pucha, mira, 5 horas de televisión por día. No tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar. Pero te viste todas las novelas o todas las películas. administrás. Por eso la espiritualidad se mide en cómo administrás lo que tenés. Y lo que tenés es eso, el dinero, la familia, el tiempo, las propiedades, los talentos. Pero yo decía que dos cosas tenés. La otra que tenés, y con esto terminamos, lo que Dios te ha concedido por gracia. El versículo 12 de lo que acabamos de leer dice: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. De esto vamos a hablar en la próxima predicación, sobre qué es lo que Dios nos ha concedido. Porque si no entendemos qué es lo que Dios nos concedió, difícilmente podamos vivir consecuentemente. Pero el domingo que viene, como es Pascua, voy a predicar sobre Pascua. O sea, de esto que le estoy hablando será dentro de un domingo por medio. Lo que Dios nos ha concedido, hablaremos de eso después. ¿Qué es lo que Dios te ha concedido y cómo se nota eso en tu espiritualidad? Conclusión: ¿eres espiritual? Sí, sos espiritual, sos creyente. Tenés una fe que te trae acá, una fe que te trae a adorar a Dios, que lo seguís hace muchísimos años o hace poco, pero que lo seguís. Sos espiritual. Ahora, sos espiritual porque sos un creyente en Cristo. Como creyente en Cristo, ¿eres espiritual o eres carnal? ¿Cómo decidís las cosas? El capítulo 3 que acabamos de leer, el versículo 3 decía: pues aún son inmaduros, carnales, mientras haya entre ustedes celos. Fíjense que tiene que ver con la convivencia, lo de espiritual. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán carnales? ¿No serán inmaduros? ¿Acaso nos están comportando según criterios meramente humanos? Dejémonos de portar o de vivir con criterios meramente humanos. Jesús es todo lo contrario. Si leeríamos el capítulo primero de Corintios, dice: la sabiduría del mundo Dios la tomó por una soncera. Si querés vivir con criterios puramente humanos, nunca vas a poder predicar a Cristo crucificado. Porque si hay algo que escapa de cualquier criterio puramente humano, es que Dios se haya hecho hombre y haya venido a morir por nosotros. ¿Me acompañan en una oración? Señor, queremos vivir diferentes. No ser estos carnalotas que solemos ser, sino expresar una espiritualidad real y profunda, como vos querés, como vos nos enseñás. Señor, que dejemos de fijar nuestros ojos en las cosas que tienen que ver con las formas, en vez de con la realidad del mundo espiritual en el cual caminamos. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, quema como una hojarasca propia de este otoño todas aquellas cosas que nos sirven, y permitirnos, enseñanos, llevanos a una vida de espiritualidad que resalte tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Yo no conozco a nadie, tal vez me pongo en primer lugar, incluido yo, que sea espiritual las 24 horas. ¿Saben que me enojo? Esta sangre italiana. Me enojo. Y sabemos que el enojo está entre los frutos que no son del espíritu. O sea, no es carnal. Tantas otras cosas. Yo los únicos que conocí que tenían un nivel así de una vida espiritual, espiritual, entregada. ¿Sí saben quiénes eran? Hombres de más de 70 y pico de años, 80, que habían sido pastores o habían servido a Dios toda la vida, y que ya al final de su vida la tenían tan clara a quién pertenecían y a quién le eran el dueño de la vida de ellos, que su vida era diferente. Nosotros estamos en una escuela. Pero ser carnal o ser espiritual es una decisión. Convertite a eso. No levantes la mano para pasar al frente y que Dios te sane o para que te cambie la vida. Esta es una elección tuya. Vos sos el que decidís. Dios te dio libre discernimiento para que vos elijas. Para que vos digas, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero seguir. Yo quiero servirte. Yo quiero adorar todos los yo que vos le pones a Dios siempre. Y que se lo pusiste 6 millones de veces. Y te volviste para atrás. ¿Ah? Uno es ambivalente. Pero está la decisión de uno ir achicando esa ambivalencia y encontrar un equilibrio en la vida de fe. Ese es el desafío al hablar todos estos días que vamos a hablar de una verdadera espiritualidad. A dejar de creer que somos espirituales por cosas que a veces no tienen nada que ver con la espiritualidad. Que orés gritando, que orés en voz baja, que orés levantando las manos o bajándolas, que orés con la Sinfónica de Berlín, con un grupo de heavy metal o con solo un violín, no hace a lo espiritual o a lo carnal. A lo espiritual o a lo carnal, siempre lo hace la decisión del que adora. Nos ponemos de pie para terminar. Terminamos con una bendición como cada domingo. Disfruten el día de mañana, que es feriado para todos. Los espero el jueves, los espero el miércoles a los que vienen a la reunión de oración y después de estudio bíblico. Y los espero, sí, a todos los que se puedan venir por este jueves únicamente a las 7 de la tarde, que vamos a celebrar la cena del Señor en forma especial. Que Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios los mire con alegría y ponga en todos ustedes paz.